La pericanea aquí enfrente es grosera y presumida. Comparándola contigo, las dos son muy parecidas. La pericanea aquí enfrente es grosera y presumida. Periquita, dime cuándo se te quitará lo verde. Si no te gusta el color, que catea tu mala suerte. Periquita, dime cuándo se te quitará lo verde. Y tu dueña sigue igual, y es que no le cae el 20. Pues un corazón suspira, casi a diario viene a verle. Periquita, vengo a verte, para que hagamos un trato. Le consigues a tu dueña y un periquito te traigo. Cuéntale de mi dolor y también de mi tristeza. Periquita, a ti y a mí hace falta que nos quieran. Cuéntale de mi dolor y también de mi tristeza. Dile que en mi corazón su nombre lo tengo escrito. Con solo escuchar su voz yo siento rete bonito. Dile que en mi corazón su nombre lo tengo escrito. Periquita, si supieras, nuestra suerte está cambiando. Pues lo que te prometí, en un rato te lo traigo. A tu dueña ayer miré y estuvimos platicando. Hoy nos vamos a pasear y tu perico te traigo.